comprensiva. Bendice a todas las personas que me rodean, porque ellos son la fuente de mi inspiración. Dale calor a cada una de mis palabras para que el día lluvioso sea para todos cálido y que el día frío no lo perciban. Aísla todas mis penas para que las palabras fluyan y haga feliz al que no lo es. Dame un poco de niño para poder jugar con todos los géneros musicales para que los demás disfruten su día. Pon bajo control mi mal carácter, que hoy pueda tener más amigos, y dame un poco de tu buen humor para que sonría el que guarda tristeza en su alma. Señor, abrázame un segundo, ayúdame a que pueda poner en su lugar todas mis emociones y debilidades. Cada 24 de marzo se celebra en Colombia el Día del Locutor. Se dice que el Arcángel Gabriel fue el primer locutor, porque un 24 de marzo le anunció a María que sería la madre de Jesús, el Hijo de Dios. En otras palabras, una fiesta religiosa que fuera adoptada para homenajear a quienes con la palabra se convierten a nivel del medio de comunicación radial en portadores de mensajes, no todos tan positivos como quisiéramos, contrario a la misión que se le encomendara a Gabriel. Hablar de los locutores colombianos es hacer referencia a este fascinante mundo de la radio, a esas maravillosas voces que desde 1929, año de la llegada de la radio a Colombia, hasta nuestros días, se ha convertido para los oyentes en compañeros, amigos, ídolos y ejemplos de servicio a la comunidad. Por esta razón, la orquesta Gustavo y la Onda Hispana de Cheo rinden un gran homenaje a los locutores del país por su loable labor y apoyo a los artistas colombianos. A todos los locutores les dejamos esta canción escrita por un comunicador social, Sigifredo García, con los arreglos musicales del maestro Cheo Ladino, director musical de la Onda Hispana. El locutor enamorado, en la voz del comunicador social Gustavo Chávez Ariza, esperamos sea de su completo agrado y que lo disfruten. Bueno, bueno, bueno. Y para todos los locutores y enamorados. ¡Sí, lo sé, Guerrero! Pero yo le robé de sus labios de rubí, dedicándole canciones las más lindas para ti. Me gusta gozar en la cabina sin control, para que goce mi gente toda mi programación. Esa veterana tiene loco al locutor, con esos ojitos verdes que lo llenan de ilusión. ¿Aló? ¿Quién habla? ¿A los aceros o a Urrutia? Con este corto saludo me despido y hago llegar un fuerte abrazo para todos los locutores y locutoras. Desde Fomeque les habló Raúl Villar Lara. En la hermosa provincia del oriente de Cundinamarca, Choachí los recibe con los brazos abiertos y su restaurante, El Gourmet de Clemencia, les ofrece los deliciosos platos con su receta original: lengua en salsa de tomate, goulash a la húngara, pernil de cerdo al horno, conejo al vino, acompañados de exquisita ensalada de verduras y mucho más. Restaurante El Gourmet de Clemencia, en Choachí, 500 metros en la vía a Termales. Sencillamente el mejor. Llámenos a los celulares 313-855-4699 y 310-781-8714. Restaurante El Gourmet de Clemencia. Tradición insuperable. Cundinamarca escucha Reco Noticias. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Chía, sala de redacción. Tras la preocupación expresada por habitantes del borde norte de la sabana,

En la emisión de este Sábado Santo para Recorriendo Cundinamarca, nos complace muchísimo saludar al padre Guillermo Manrique. Padre, muy buenos días. Muy buenos días, Oliva. Cómo me agrada y me encanta que podamos utilizar este medio de comunicación para hablar sobre el mensaje de esta Semana Mayor del mundo católico a todas las emisoras comunitarias de Cundinamarca y se pueda conocer la voz de Dios a través de este medio. Padre Guillermo, ¿cuál es el significado del Domingo de Resurrección? Bueno, tenemos que hablar concretamente de lo que llamamos Triduo Pascual. El Triduo Pascual es jueves, viernes y sábado santo. En la Iglesia Católica a ese Triduo Pascual lo llamamos el misterio del paso, o sea, la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Pero el epicentro de ese Triduo se trata mejor de la Vigilia Pascual. Todavía en nuestro medio tiene mucha fuerza y trascendencia el Viernes Santo, que pensamos que en el dolor y en el sufrimiento de Jesús está toda la razón de ser de la historia de salvación. No, es por medio de la cruz que se llega a la Pascua, a la Vigilia Pascual, que es la fiesta de las fiestas de la Iglesia Católica y el futuro o devenir de cada cristiano. Padre Manrique, ¿cómo debemos vivir este día primero de la Pascua? Comprendamos bien el sentido profundo de Pascua. Como se les decía, es el misterio del paso. La Pascua es el cumplimiento de la promesa de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, a quien resucitó de entre los muertos. Por eso conocemos tanto esas frases de Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá nunca. El que vive y cree en mí y se alimenta de mi cuerpo y de mi sangre, yo lo resucitaré en el último día. Entendamos la resurrección como un hecho libre de entrega de la vida de Jesús, morir para poder resucitar. A mí nadie me quita la vida, decía en alguna ocasión. Yo libremente la doy. Y Él nos dio la vida y dio la vida por todos nosotros para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Cuando usted me dice cómo vivir, habría que comenzar por el sentido mismo de la vida. En la medida en que uno va descubriendo el sentido profundo del ser y del existir, va sabiendo para dónde va. Los cristianos tenemos norte, tenemos meta, tenemos futuro, tenemos porvenir, lo llamamos la vida eterna, la salvación. Entonces, vivamos desde esa perspectiva. Los cristianos vivimos de la esperanza de la resurrección, como nuestro Señor Jesucristo. Qué bella frase la del Papa Francisco el Domingo de Ramos, diciendo: no os dejéis robar la esperanza que Jesús os da. De modo que vivamos intensamente de esa presencia misteriosa del Señor resucitado. La vida se hace más llevadera, más amable, menos angustiosa, menos miedo, porque sabemos para dónde vamos y eso nos da mejor bienestar y felicidad. Otra forma de vivirla es dando el testimonio. El cristiano que tiene que ser el testigo de la resurrección del Señor y lo tenemos que proclamar, así como conocemos en los libros de los Hechos de los Apóstoles, cómo ellos fueron conociendo y descubriendo todo el misterio de Dios en la persona del Señor resucitado. Acordémonos que se les apareció primero a unas mujeres que no lo querían creer por la desaparición del cuerpo del sepulcro. Y aquella mujer que se le acercó y le dice, pensando que era el jardinero: dime dónde lo has puesto, que yo voy a buscarlo. Y se le manifiesta: ve y dile a mis discípulos que me has visto y que nos vamos a ver todos en Galilea. Testigos de la resurrección de Jesucristo. Nosotros somos los centinelas de la esperanza, decía el siervo de Dios Pablo VI. Pues sintámonos, verdad, llenos de esperanza en la vida eterna. Bien vale esa frase del argot popular que dice: lo último que se pierde son las esperanzas. Pues el cristiano es el centinela de la esperanza, que la pueda ver, entender, usar, utilizar y disfrutar. ¿Cuál sería ahora el compromiso, la tarea nuestra como católicos, como hijos de Dios, luego de vivir esta Semana Santa, esta Semana Mayor? Pero habría dos aspectos. El primero, en nuestra diócesis, aquí en la diócesis de Facatativá, en lo que vamos del proceso del proyecto diocesano, corresponde este año al conocimiento de Jesús, es decir, al conocimiento de la persona de Jesús. Nadie se enamora de lo que no conoce. Entonces hay que conocerlo suficientemente a Jesús para poder decir en esa frase poética tan bella, perderme en ti y no encontrarme. O como decía San Pablo, vivo yo, no, es Cristo quien vive en mí. Pues si de verdad se me entiende la frase de que nadie se enamora de lo que no conoce, entonces tenemos que acercarnos más a la persona de Jesús para poder actuar como Él, amar como amó Jesús, servir como sirvió Jesús, respetar como respetó Jesús, perdonar como perdonó Jesús, hablar como habló Jesús. Esas serían tareas concretas en nuestra diócesis. Para todas las demás comunidades que escuchan este mensaje, vivir la palabra del Señor y tener plena confianza en que Él es la luz del mundo. Él se llamó muchas veces para sí luz del mundo. Yo soy la luz y el que camina conmigo no anda en tinieblas. ¿Y uno para qué necesita una luz? Pues para ver claro. Y si Él es luz, pues es para ver claro en el sentido y destino de mi vida, de mi porvenir y de mi existencia. También vale la pena para todos los que me escuchan el testimonio. Obras son amores y no buenas razones. Alguna vez preguntó Jesús, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios, pues los demonios también creen y tiemblan. De modo que ojalá el testimonio sea lo más elocuente como conclusión de uno vivir estos misterios santos de la pasión, muerte y resurrección del Señor, regalo de Dios. Amó Dios tanto al mundo que no dudó en entregarnos a su propio Hijo y lo condenó a muerte y muerte de cruz, porque nadie ama más que el que da la vida por los amigos. Padre Guillermo Manrique, ¿cuáles son las invitaciones para hoy Sábado Santo y mañana Domingo de Resurrección en nuestra parroquia San Francisco de Sales? Tenemos que primero entendamos por qué el silencio litúrgico, tanto el Viernes Santo como el Sábado Santo. El silencio litúrgico no es un vacío, es una actitud de la Iglesia absorta en el misterio santo de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Es una espera, es una expectativa. Por eso el silencio del Viernes Santo, que no se celebra Eucaristías, el Sábado Santo no se celebran Eucaristías, de modo que entendamos lo que quiere decir ese silencio en la Iglesia, absorta por la maravilla de Dios. Aquí en la parroquia de San Francisco de Sales, el Sábado Santo tenemos a las 3 de la tarde en el Santuario Mariano La Milagrosa la celebración litúrgica de los 7 dolores de la Santísima Virgen María. Y el epicentro y centro de todas las fiestas de la Iglesia, 10 de la noche, o sea la Vigilia Pascual, la fiesta de la luz. Recordemos esos bellos detalles, porque la Semana Santa no tiene fecha fija, precisamente para que se haga un poco de coincidencia, aún en forma natural, con lo que llamamos plenitud de vida y plenitud de luz. Siempre en el misterio del paso, la pasión, muerte y resurrección del Señor, siempre es luna llena. Por eso se mueve la Semana Santa, buscando que para el triduo pascual haya siempre luna llena. Fuera de eso es la época en la que se acerca la primavera, y la primavera es cuando vuelve la vida, se ven los bretones, vuelve la vida como a borbotones, y quién más va a hablar de vida sino nuestro Señor Jesucristo resucitado. 10 de la noche, esa vigilia pascual. Están todos ustedes invitados. El domingo a las 11 de la mañana será la solemne procesión con la imagen del Señor resucitado y con todos los pasos de la Semana Santa. es el primer domingo de Pascua y debemos caer en cuenta de que es la fiesta de las fiestas de nuestra Iglesia Católica. Quitemos la fiesta de la resurrección del Señor, muere la esencia de la vida cristiana, y si existiera todavía la Iglesia, sería simplemente una asociación pía o una asociación filantrópica o humanitaria y no más. Padre Guillermo, muchísimas gracias por su tiempo y un mensaje final para toda la audiencia que hasta ahora nos sintoniza a través de Recorriendo Cundinamarca. Yo les diría esto, como esta fiesta de Pascua es fiesta de felicidad, voy a tocar un poquitico el egoísmo humano en el que todos nosotros estamos. Una frase bella de Tagore: no te preguntes si eres feliz, pregúntate más bien si son felices los que viven contigo. Ahí está la aplicación de todas las fiestas de Pascua. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.